El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes, según donde te encuentres. Te damos la bienvenida, recibe la de quien va a estar contigo los próximos minutos. Desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra, aquí en Geopolítica Radio Esperantia. Ya sabes que intentamos ofrecerte las claves y la última hora de algunos de los conflictos que se están desarrollando a lo largo y ancho de todo el mundo. Hay un montón, hemos escogido 3-4, Siria, Irak, Yemen y Libia. Pero bueno, si empezamos a remover, seguramente encontraríamos un par de docenas más de conflictos. Pero de momento nos centramos en ellos. Ya sabes que todas las actualizaciones, todos estos programas, los emitimos en el canal 2 y también en el canal 3 de radioesperantia.com, al que puedes acceder desde la página principal. No tiene pérdida, radioesperantia.com. Ahí también te encontras los posts, los podcasts y si quieres escuchar también el canal 1, que no lo hemos nombrado, pero hay una música espectacular. Ya sabes que por motivos de políticas de Google, que es el dueño de YouTube, pues no nos permiten monetizar los vídeos. Entonces, nosotros somos más de radio, pero ponemos los vídeos para que puedas ver sobre los mapas los movimientos en los frentes. Como no conseguimos monetizarlos, no nos lo permiten, pues te pedimos que nos eches una mano y para ello simplemente te pedimos que entres en radioesperantia.com/donaciones. De todas formas, ahí en la página principal de radioesperantia.com tienes un botón que te lleva directamente allí y agradecemos todas las donaciones que nos hagas, desde poquito hasta mucho. No hay ningún problema, puedes hacerlo a través de tu cuenta de PayPal, si no tienes PayPal, tarjeta de crédito, y si te gusta el mundo de las criptomonedas y tienes un billetero, nosotros también tenemos uno y también nos puedes donar. Ya te digo que estas actualizaciones requieren mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha documentación y por ello te pedimos que ya que Google no nos permite monetizarlo, pues que seas tú y nos premies el trabajo si te gusta. Aportando pues tu pequeño granito de arena, aunque dones un euro, un dólar, que no pasa nada, que lo agradecemos igual, y un poquito de aquí, otro poquito de aquí, pues nos sale algo interesante para seguir manteniendo el programa y que no nos desmotivemos viendo que todo el trabajo que hacemos pues no lleva a nada. Y nada, que también en el blog de esperantia.com lo tienes allí. Si vas directamente, te encontrarás pues los posts de Kurdistán, Irak y Siria contra el Estado Islámico, etcétera, etcétera. Y si vas a la etiqueta Kurdistán, dentro de las etiquetas de cada uno de esos posts, podrás seguir las actualizaciones desde el principio. Prácticamente 5 años que llevamos actualizándolo. Y ahí pues te encontrarás los movimientos de semana en semana, o de 10 días en 10 días, de todo lo que ha ido sucediendo. Y seguramente te encontrarás las claves de muchas de las cosas que han pasado y que a veces, si has llegado tarde a este conflicto, tampoco te explicas muy bien por dónde han venido. Y dicho eso, nos vamos a lo que nos ocupa, que son la actualización en sí. Por cierto, agradezco muchísimo todo el seguimiento que me estás haciendo, todo el apoyo, las donaciones por supuesto y las muestras de agradecimiento y de apoyo. En Twitter mi cuenta es @franjota, la tienes en la página de esperantia.com, recuerda @franjota en Twitter, y también tengo otra @radioesperantia, que es la que usamos más en plan pues de radio genérico, pero bueno, esas dos sigo. Yo la que más trabajo es la de @franjota, la mía, y si me sigues pues te seguiré y nada, y encantado, pero que tampoco estoy muy pendiente de quién me sigue, quién no me sigue, quién hago, quién te... voy a lo que voy, y de hecho no entro por mi cuenta, sino entro por la lista que creé, arroba, no arroba, es el hashtag Radio Esperantia, que es como una lista. Y vamos con lo que tenemos que contarte. Hoy esta ha sido una semana fantástica. Ya teníamos la actualización hecha prácticamente para el miércoles jueves, pero me he dado cuenta que hay un detalle que se le ha pasado por encima a muchos informadores, no los que están bien informados, que esos van a piñón y al minuto, que hay un montón. Por ejemplo, estamos utilizando los mapas de los amigos de Truth Maps, al que le agradecemos enormemente, no solamente el que nos permitan usar esos mapas, sino todo el esfuerzo que están haciendo con las actualizaciones de los mapas, que son bastante complejos. Y también los amigos de Descifrando la Guerra, que también están haciendo un trabajo excelente y que lo tienen pues prácticamente tan bien actualizado como los amigos de Truth Maps. O sea, agradecimiento a ellos. Tenía previsto la actualización y a partir del jueves, cuando ya se produjo, miércoles jueves, cuando se produjo el enlace con Deirezor, lo estábamos esperando, pero como solamente había habido un enlace y había visto un montón de informaciones, el ejército sirio libera el último bastión del ISIS, pues no ha liberado el último bastión del ISIS, desgraciadamente. Simplemente ha enlazado con la guarnición, la brigada 100, creo que es 183 o 143, 137, lo he escrito mil veces, ya se me olvidó. La brigada 137, donde estaba el general Issam Saredin, que lo habrá visto bastante estos días. Y por cierto, ayer cumplía años, nació en el 61, un 9 de septiembre, así que no sé si tiene Twitter, pero Facebook sí que tiene, o sea que lo buscas ahí, Issam Saredin, y lo encontrarás. Facebook sí que tiene y de hecho escribe cositas de relativas a lo que él hace. Recuerda, Facebook Issam Saredin, los nombres los tienes en el post que escribimos y que encontrarás en esperantia.com. No tiene pérdida. Entonces estaba esperando a que se realizara el desenlace de la segunda parte de la llegada de las tropas, las fuerzas Tigre, la Quinta Legión, etcétera, también los ISIS Hunters que entraron en esta batalla. Y la segunda jugada era enlazar con el aeropuerto. Aquí estaba el aeropuerto y lógicamente estaban aislados, aquí estaba el cementerio. Y por un lado estaba la brigada 113, aquí la brigada 57 y la brigada 137. Todo esto lo han ido recuperando. Aquí tienes panorama, como ves, bien. Y entonces la idea era esperar un poco a que se produjera el enlace también con la base aérea, con el aeropuerto, que estaban ahí sitiados. Ya se ha realizado y no solamente eso, sino que han conseguido, lo vas a ver aquí en grande, han conseguido crear una bolsa. Lo verás mejor en la página de Descifrando. Bueno, ya lo tienen aquí, ¿ves? Esta bolsa que han creado, pues tomando el pozo Tallin, que está por aquí, este es, y ahora están de momento rodeando las montañas de Tel Krom, que están ya por aquí, y Tel Tarda. Y una vez que la rodeen, no será muy complicado, pues van a conseguir enlazar con esta zona sur del aeropuerto, del aeródromo. Y aquí les van a crear ya dos bolsas gordas al ISIS. De todas formas, pues ya ves que en vez de avanzar de forma lineal, han asegurado flancos y retaguardias para evitarse exactamente lo que les ocurrió hace unos años con Palmira. Bueno, hace un año aproximadamente con Palmira, que después de recuperarla tenían pues todos los flancos abiertos y las retaguardias bastante débiles y les entraron por todas partes y volvieron a recuperar Palmira los yihadistas. Entonces, la última hora, que aquí pues lo vemos muy actualizado en los amigos de Descifrando Siria, pues ya ves, una bolsa aquí, como la bolsa del este de OMS, y ya pues prácticamente a punto de cerrar esta bolsa. Esta bolsa va bastante bien porque son dos o tres colinas, las colinas que te he mencionado ahora, recuerdo dos de nombre, Tel Crown y Tel Tarda, que son estas dos próximas. Entonces, una vez que ya las tengan liberadas, van a tener fuego directo, además desde lo alto, con todo el fondo de, digamos, los posibles valles que hay aquí, valles de colinas, vallecitos pequeños, pero bueno, que una vez que los tienes, pues lo controlas todo perfectamente. Entonces, lo que vemos, una bolsa ya amplia en torno a panorama y la otra bolsa que se va a crear aquí, seguramente. Estoy más confiado en esta bolsa aquí. Pues aquí hay una colina y también un campo petrolífero. Tomar todas estas zonas es importante por los campos petrolíferos que hay por aquí. Han tomado ya unos cuantos, fíjate, aquí uno, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Les queda este, el de Tayem, que es el último que han tomado antes de tomar las que estaba aquí. Han pegado un avance espectacular por aquí en las últimas horas y se han creado, ha quedado aquí. Aquí pues no lo tienen ya, lo tienen más o menos ya hecho los amigos de Truth Maps, ¿lo ves? Pero esto ya estaría ocupado. El campo de Tayem que te dije, y aquí está Tayer y Crown, ¿ves? Tarda y Crown, las colinas que las han rodeado de momento, pero yo creo que las tomarán. Esto es la zona sur de la base aérea. Y bueno, lo tienen ahí a tiro de piedra. Además, no paran de llegar refuerzos continuamente. Bien, a todo esto, aunque ya te lo comentaré cuando hablemos de los kurdos, hay una noticia, no sé si es buena, mala o regular, que lo vas a ver en cuanto abramos un poquito el mapa, que es esto que está ocurriendo. Están bajando a una velocidad impresionante en dos ejes de momento. Y las últimas noticias que hay que confirmarlas, son de esta mañana, es que ya las SDF, los kurdos con apoyo de Estados Unidos y la coalición, que habrían llegado ya a esta zona. Esta zona sería las primeras calles de la zona industrial de Deir ez-Zor. Entonces el avance habría sido espectacular. Veremos a ver cómo se desarrolla. La buena noticia que tenemos al Estado Islámico, que tiene que buscarse la vida a ver cómo sale de esta ratonera, que la tiene bastante chunga. Ya ves, por aquí en Madam, pues lo van a tener bastante bastante complicado para salir de allí. Están prácticamente rodeados, norte, sur, este y oeste, también de las bolsas que les han creado aquí y aquí, y luego también todo lo que les llega por aquí, porque el último escape que tenían para unir, esto ya sería Irak, unir las tropas que están en Irak y las tropas que están en Siria, sería pues mantener corredores abiertos, pero ya si se han acercado tanto, las tropas que hay aquí en Deir ez-Zor prácticamente están ya copadas y les quedaría la otra opción, que sería, espera que le he dado aquí y no quería ir allí, leyenda del mapa, nos vamos a... Ya ves, son los amigos de Truth Maps los que nos ayudan a descifrar un poco esto. A ver qué pasa aquí. Ah, no. Tienes que dar aquí. Es que yo soy torpe. Que no te puedes ni imaginar. La semana pasada ya ves lo que me ocurrió. Que subí el vídeo anterior y no me di cuenta. Pero en fin. Son cosas que pasan y que se resuelven. Entonces, al abrir el mapa nos damos cuenta de un detalle. Está bastante abierto, aquí tendríamos Deir ez-Zor, bajan con fuerza las tropas de las SDF apoyadas por Estados Unidos, por aquí y por aquí. Entonces, si han llegado allá a las postrimerías de la zona industrial de Deir ez-Zor, las fuerzas del ejército sirio lo va a tener complicado para detenerlas. Pero también la última hora, que también salía esta mañana, y hay que tienes que conjugar un poco las últimas horas de unos y de otros, porque nos dirían que han avanzado a lo bestia desde aquí, ya una vez hecho el cerco, pues están entrando unidades a saco y habrían llegado a Ayas. Ayas está ya en la ribera del Éufrates y han llegado no solamente con tropas de infantería, sino con botes, y es posible que crucen el Éufrates. Sería interesante, pero bueno, no sé hasta qué punto pues esa carrera entre SDF y ejército sirio para, supongo que, ocupar los pozos de petróleo que estarían por aquí. Hay un montón de pozos de petróleo. Entonces, Deir ez-Zor, seguramente en la próxima actualización, no creo que la ciudad, que es bastante grande, pues esté liberada completamente, pero tenemos ya un par de bolsas con aquí los flancos bastante asegurados y nos quedaría de lo que no se ha hablado prácticamente en toda la semana, nos quedaría el tercer eje que veníamos comentando durante ya unas cuantas actualizaciones, que sería el tercer eje, que sería el de Abu Kamal. Abu Kamal también tiene una zona petrolífera muy interesante, pero de momento se han quedado parados. Cuando entré en, creo que en Hispan, no sé si en Hispan TV o en RT News, que estaban hablando de la liberación de Deir ez-Zor, bueno, la liberación, el enlace de Deir ez-Zor, y entré, es que entré en las dos, no sé en cuál, una de las dos, que entré para hablar de lo que suponía el enlace con Deir ez-Zor, la ruptura del cerco. Entonces el corresponsal que estaba en Damasco hablaba de algo muy interesante, que lo primero era asegurar la ciudad, según fuentes que citaba del grito sirio. Lo primero era tomar la ciudad y lo segundo, no había hablado de alcanzar el Éufrates, lo segundo sería llegar a Abu Kamal. Abu Kamal es muy importante porque aquí tienes una red importantísima, es el Éufrates, vía de comunicaciones fundamental en Siria, y también para hacerte con todos estos pozos petrolíferos que los tienes aquí a tiro de piedra, pero que tienes que ocupar Abu Kamal. Por aquí todavía mucha zona de ISIS y aquí pues estaría ya Irak. Pero de momento en Irak no están avanzando, en este sentido digo, y a donde han llegado es aquí, a Rawa, que también está bastante, bastante lejos. Entonces, Deir ez-Zor no está liberada, evidentemente, pero se ha hecho el enlace tanto al aeropuerto, a la base aérea, como a la brigada de Issam Zaledin y a partes de la ciudad. Más o menos controlaba 150.000 civiles, la zona de que se mantuvo en manos del ejército sirio. Esto ocurrió, pues prácticamente, imagínate lo que ocurrió en Alepo, que decían Alepo ha caído, pues no, Alepo había una cuarta parte de la ciudad que estaba en manos de los yihadistas, pero prácticamente tres cuartas partes estaba en manos del ejército sirio desde el principio de la guerra, nunca cayó. Pues aquí sería lo mismo, hay como, vamos a ponerle una cuarta parte que está en manos de, vamos a ponerle la mitad, vamos a ver, la mitad, en manos del ejército sirio, y queda por recuperar la otra ciudad, la zona industrial, etcétera, etcétera, y lógicamente pues cruzar el Éufrates. Ya tengo que llevan botes para cruzarlo cuanto antes, y además tienen apoyo aéreo de helicópteros y están siendo muy, muy eficaces. Y en la retaguardia están los ISIS Hunters, que se están poniendo las botas cazando a yihadistas en el desierto, con luces nocturnas, con infrarrojos, etcétera, pues es prácticamente campo abierto, francotiradores avezados. Si empiezas a controlar ya una colina y ves a ISIS que se vaya moviendo, sobre todo en las bolsas, lo están cazando como ratas, de verdad. Y nada, pues esto es lo de Deir ez-Zor. Recuerda, enlace en la brigada 137, ya dejan de estar sitiados, y también enlace con el aeropuerto, lo que sería la brigada 57 y la base aérea. Los dos están ya enlazados y de ahí, pues lo que queda, meter en bolsas a los yihadistas y seguir avanzando hacia el Éufrates y hacia Abu Kamal. Es lo que les quedaría en este frente. Más noticias. Aquí esta semana se han producido un montón de noticias y voy a intentar no liarme demasiado. Para quitarnos ya de en medio lo que ha ocurrido en la zona sur, ha habido un acuerdo entre rusos, americanos, sirios y jordanos para que todo el territorio que estaban ocupando los yihadistas mercenarios venidos de Jordania, entrenados por Estados Unidos, que estaban en esta franja, se retiren a Jordania. Han empezado a retirarse y esto seguramente será ya ocupado en las próximas horas por el ejército sirio. Y me preguntan, ¿la base de Al-Tanf también? Pues la respuesta es que de momento no han hablado de la base, que seguirá ocupada por los americanos. Pero todo esto que está en verde muy pronto estará en rojo. Y es importante porque ya esto nos da a entender varias cosas, que Jordania empieza ya a quitarse de apoyar de alguna forma u otra, tácita o directamente, a los yihadistas que entran o son entrenados desde Jordania, o entran desde Jordania, Y por otro lado, que esta zona sur, pues ya prácticamente toda la frontera con Jordania va a ser controlada por el ejército sirio. Jordania se ha dado cuenta que la guerra prácticamente está ya ganada por el ejército de Assad, y lógicamente pues es mejor, mucho mejor llevarte con los que van a ganar que no empezar a ponerles piedras en el camino. Bien, esto por un lado. Otro tema también interesante. En Hama ha habido una noticia muy preocupante, y esto lo comentaré al final, que quiero hacer una pequeña reflexión para que veas que no todo es blanco ni es negro, y que es un poco cuestión de ponerse en el lugar de cada uno de los países que está enfrentando, que algunos de los países y también incluso algunas de las etnias que están enfrentándose en esta guerra. Entonces, en la zona de Hama ha habido un bombardeo de las fuerzas aéreas israelíes. Ahora bien, veremos que esto, pues cuando no estoy haciendo el programa, por lo que sea, va todo como la seda, pero cuando empiezo a hacer el programa, pues todo se vuelve muy lento, etcétera, etcétera. Es como la ley de Murphy, pero es así, ya verdad. Una cosa increíble. Bueno, pues en Hama, vamos a ir ahí a Hama, ha habido un bombardeo de las fuerzas aéreas israelíes. Bien, las fuerzas aéreas israelíes alegan que se estaban fabricando compuestos químicos y que podrían... Es aquí, exactamente. Y que podrían pues ser empleados para usar armas químicas. De hecho, ya los han acusado otra vez de Ken Masuk, de haber utilizado armas químicas. Lo han desmentido por activa y por pasiva, tanto sirios como rusos, etcétera, y no hay ninguna prueba. Pero bueno, lógicamente ahora, para ensombrecer las últimas victorias, lo lógico es echar un poco de porquería, a ver si sacan algo. Entonces, ¿por qué ha hecho esto el ejército israelí? El ejército israelí está muy temeroso porque Hezbollah, su enemigo natural, cada vez es más fuerte. Ya funciona como un ejército regular, está muy bregado en el terreno, y lógicamente una vez que consigan deshacerse de todos los yihadistas, pues los van a tener en la frontera. Y recuerda, Hezbollah e Irán, prácticamente tanto monta tanto, han declarado que quieren la destrucción de Israel. Entonces, con esos antecedentes, lógicamente Israel tiene que un poco prevenir lo que pueda ocurrir. Veremos a ver qué es lo que pasa una vez que acaben con los yihadistas, pero aquí pues ya prácticamente la zona de Dara es lo que les queda, y la cuña a los yihadistas del ISIS los altos del Golán, lo último que les queda a los yihadistas. Más cosas que les quedan: la bolsa que dejábamos pues troceada en el este de Homs. La bolsa que está troceada, buenas noticias. Llegan buenas noticias, pero yo esperaba que fueran mucho más rápidas, porque estamos observando que, si bien la primera bolsa que estaba por aquí cayó rápidamente, aquí están oponiendo muchísima más resistencia, y poquito a poco pues van cerrándola. Esta es la bolsa que le queda al ISIS. Entonces, recapitulando, al ISIS le quedaría la bolsa esta de Homs, del este de Homs. Le quedaría en Damasco una parte del campo de refugiados de Yarmouk. Por cierto, esta semana ha habido follones, ha habido combates entre Al-Qaeda y sus ramas y el ISIS. Han decapitado a varios, que han cogido prisioneros de unos de otros, y sigue en manos de Al-Qaeda por un lado y de el Estado Islámico por otro, prácticamente un 10-15%, pero están allí todavía. La cuña, la bolsa, esto, lo que les quede. Luego hablaremos de Raqqa y de Deir ez-Zor, no tienen más. Y una vez que ya pues empiecen a limpiar todos los yihadistas verdes, que serían pues las ramas de Al-Qaeda, etcétera, etcétera, pues van a tener frontera Hezbollah y el ejército sirio prácticamente con Israel. Israel pues quiere evitar a toda costa que esto ocurra, y de ahí pues que esté de alguna forma, directa o indirectamente, favoreciendo a los yihadistas, que le hacen un poco de colchón, los del ISIS en este caso. Hay que entenderlos, no lo apruebo, pero hay que entender la estrategia desde cada punto de vista. Les interesa mucho más tener a estos yihadistas ahí que no tener a Hezbollah, que de momento pues ya les ha dicho que les va a atacar con todo una vez que eliminen a los yihadistas. ¿Es bueno? ¿Es lícito? ¿Es lógico? Pues lógico, quizá desde el punto de vista de los intereses israelíes sí, pero desde el punto de vista lógico y lícito, pues no sé, apoyar a unos terroristas para evitar que te entren otros, o que te entre otro país que ha amenazado con liquidarte, anteponer unos yihadistas a otros que quieren matarte, pues no sé hasta qué punto. Estos son ya temas del mundo de la opinión. Pero yo en todo momento intento ponerme en el lugar de todos, incluso del ISIS. Ya muchas veces te he dicho, si yo fuera el ISIS y tal, tal, tal, pero bueno. Luego te lo comentaré al final, una pequeña reflexión para que entienda un poco mi punto de vista y mi forma de actuar en este tipo de conflictos. En Latakia prácticamente no ha ocurrido nada, ha habido pequeñas negociaciones, entrega de armas, pero prácticamente nada, ataques, defensas, pero bueno, no se ha movido el terreno. En el resto, pues la zona sur, Dara, prácticamente se ha quedado igual, y la zona fronteriza con Jordania, que va a ser muy pronto pues ocupada o liberada, en este caso, que hay que hablar con propiedad, liberada por el ejército sirio. Y ya nos vamos al norte, donde se han sucedido una serie de situaciones bastante delicadas, sobre todo teniendo en cuenta de lo que va a ocurrir una vez se acabe con el ISIS y se acabe con las ramificaciones de Al-Qaeda, porque va a ser muy preocupante el hecho de que una vez que ya no haya yihadistas, pues habrá que empezar a reocupar los territorios, a organizarlos y a llevar pues una gobernación lógica. En Raqqa, tal como te dije, prácticamente tiene ocupado ya el 65%. Ya prácticamente no se ve nada de negro, como puedes apreciar. Entonces están combatiendo casa por casa, han liberado la gran mezquita de Raqqa, han liberado también toda la zona antigua y les queda muy poquito, ya te digo, un 35% aproximadamente, pero hay que tener en cuenta, lógicamente, que están en combate urbano. Para defenderse en terreno urbano es muy fácil, y para atacar, pues para ir liberando zonas, es complicado, prácticamente tienes que ir casa por casa. Bien, situaciones delicadas que estábamos viendo. Por esta zona, que sería pues Azad, hay un territorio que de momento lo está ocupando la SDF, pero se ha llegado a un acuerdo con ellos, con la SDF, con el ejército sirio, los rusos, para que esta zona colindante a Azad sea ocupada por el ejército sirio ya. O sea, que lo dejen las SDF y el ejército sirio se ocupe. Esto puede ser muy interesante porque esta zona, donde pueden ser atacados los kurdos de las SDF, pues ya evitarían con ese colchón que tendría el ejército sirio. Están las negociaciones a buen ritmo y es posible que lo hayan ocupado ya y que estén por ahí. Siguen los combates, las incursiones, los bombardeos en Afrin. Los turcos no dan su brazo a torcer y aquí pues sigue habiendo bastantes enfrentamientos. En Kobane, hace pues aproximadamente una semana, un contingente del ejército turco llegó hasta aquí. Llegaron, fue un hit and run de este golpe, pensaban quedarse pero vieron que estaban oponiendo mucha resistencia y se volvieron otra vez a Turquía. De momento hay un montón de protestas de los efectivos de las SDF porque, claro, se quejan. Estamos aquí, apoyados por la coalición, nos estáis apoyando, atacando Raqqa y ahora pues Deir ez-Zor, y nos atacan por la retaguardia los que en teoría serían tus aliados, que serían los turcos. Y bueno, están ahí pues ese, tira y afloja. Pero bueno, que está la cosa delicadita. También han atacado por Manbij, pero recuerda que tanto el ejército sirio como el ejército ruso están aquí actuando como de parapetos. Y aquí en la zona, los otros dos cantones, está actuando las tropas americanas. Entonces, yo creo que son los últimos calotazos de los turcos y veremos a ver qué es lo que pasa pues una vez se liberen. Por cierto, las SDF han dicho que una vez terminen con Raqqa, toda esta gente se va a ir a recuperar pues toda esta zona ocupada por el escudo del Éufrates, denominación que le dieron los yihadistas, Erdogan y los turcos a estas tropas, la mayoría yihadistas, que simplemente se cambiaron el uniforme y fueron a ocupar esta zona. Lógicamente costará y a Erdogan no creo que le haga muchísima gracia, pero ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Más cosas, pues quería mirar. Gouta. En Gouta hay combates bastante duros, pero no con los avances que estábamos apreciando en las últimas semanas. Gouta, ya sabes que es el barrio más grande que tiene Damasco y que costará bastante liberarlo, pero como es lógico, cuanto más tropas de refresco vayan llegando, más complicación para los yihadistas mantenerlo. También ha habido combates en esta bolsa, que en principio pues estaba más o menos bajo un acuerdo de no agresión, pero bueno, como hay también yihadistas, pues están aquí tirándose también, combatiendo, vamos. Entonces, también se está combatiendo aquí, no me lo esperaba, pero bueno, han salido varias noticias y, lógicamente, el ejército sirio no es manco y está atacando. De hecho, ha recuperado parte de esta zona y veremos a ver qué es lo que ocurre. En teoría, lo que te dije varias semanas, aquí hay acuerdo en la mayoría de la bolsa, entonces es una tontería ir peleando, no sé que seas yihadista y que quieras imponer otra cosa, pero esto en cuestión de días, meses o semanas, pues será coloreado de rojo y formará parte del ejército del gobierno sirio. ¿Qué más te quería comentar? Es que estoy leyendo aquí el post que he hecho exactamente, por si se me olvidaba. Me parece que ya no se me queda nada de Irak. Preocupación en Israel y también en Estados Unidos por la importancia que está teniendo ya Hezbollah y el eje chiita en Irak, Siria y el Líbano. Recordemos que hubo un acuerdo entre ejército sirio y ejército libanés, mediante el cual pues expulsaron a yihadistas de Al-Qaeda y a yihadistas del ISIS de Calamún, que ya está prácticamente liquidado. Y ya ves el perfil que tiene ahora mismo el mapa de Siria, que cada vez está más de color rojo. Yo recuerdo, lo comenté con un amigo, que esto prácticamente desde aquí para allá no había nada rojo, era todo del ISIS, yihadistas por un sitio, yihadistas por otro, y fíjate la reón que han pegado en unos cuantos meses. Entonces, objetivos para fijarnos en las próximas jornadas, a ver si llegan a Abu Kamal o esperan a que ya liberen totalmente Deir ez-Zor, a ver qué pasa con la ofensiva de las SDF al sur de Hasaka por aquí. ¿Qué ocurre con la ofensiva de la SSA hacia el Éufrates? Si liberan esta bolsa, ¿qué es lo que ocurre con la frontera con Jordania? Si al final pues la liberan totalmente, incluida la base de Al-Tanf, que estaría por aquí. Y también, ¿qué ocurre con estas pequeñas bolsas que quedan por aquí de yihadistas que han llegado a un acuerdo, que no han llegado? ¿Qué pasa con el campo de refugiados de Yarmouk, que llevamos prácticamente 2-3 semanas que decían que había negociación, pero no solamente hay negociación, sino que está la cosa todavía más complicada? De momento se matan entre ellos, pero bueno, que no deja de ser un contratiempo gordo a la hora de empezar a negociar. Bien, pues nos vamos a Irak. En Irak dejamos la semana pasada, como dicen las series, como comentábamos en el capítulo anterior, Tal Afar había sido ya liberada y era la ciudad lo que estaba liberado. Aquí había una gran bolsa, ¿recuerdas? Todo teñido de negro, pues ya ha sido recuperada, liberada totalmente la bolsa de Tal Afar, con Tal Afar incluida. Entonces, ¿a qué se dedican ahora las tropas del ejército iraquí? Pues se van a la bolsa esta, la bolsa de Hawiya, que es la que otra de las gordas que les queda. Aquí hay localidades relativamente importantes, ya no serían del tamaño de Tal Afar, ya no te cuento, ni de Mosul, pero bueno, son localidades donde tienen todavía mucho terreno los yihadistas y pues localidades de 50, 100.000 habitantes, que no es moco de pavo. Entonces ahora mismo están acometiendo esta ofensiva, la bolsa de Hawiya. Van a ocupar Hawiya, Malhud, Hawalaz, toda esta parte, lo que estaría pues al sur oeste de Kirkuk. Y aquí hay un par de detalles. Como ves, hay una zona roja donde están atacando. También están participando los Peshmerga. Los Peshmerga, que serían los combatientes kurdos iraquíes, estarían atacando por aquí, por la zona norte. Están interviniendo en la ofensiva. Las PMU me parece que están ligadas con la zona esta desértica. Y no es de extrañar que nos den una sorpresa pues por aquí, por alguna zona, incluso que se acerquen para ayudar al ejército sirio. Aunque hay órdenes tajantes, taxativas, de al-Abadi, el presidente iraquí, de que ni de broma crucen la frontera siria para evitar que estén pues en problemas con los americanos, etcétera, etcétera. O sea, para evitar eso, les han dicho que no crucen. Pero como las PMU van un poco por libre, pues podemos encontrarnos cualquier cosa. Y prácticamente, pues lo que queda es esto. Hawiya, después de recuperar Tal Afar, y una vez que ya recuperen esta bolsa, ya fíjate el territorio que están ya ocupando en Irak, y la idea sería pues dirigirse hacia la frontera con Siria, donde estaría la provincia de Anbar, prácticamente enterita, la tienen los yihadistas del ISIS. Esto dirás, pues qué barbaridad. Pues no, porque ya ves que es todo desértico y ciudades prácticamente no hay de importancia. Bien, nos vamos a Yemen. Yemen, ¿qué ha ocurrido en Yemen? Pues prácticamente nada. Estoy recibiendo alertas continuamente de Yemen, cada vez llegan menos, y las que llegan, bombardeo de la coalición saudita en tal sitio, muerte de una familia, la epidemia de cólera pues va peor, todas son noticias de este tipo. Apenas hay combates, da la impresión de que se han congelado los frentes, y nos encontramos con un paisaje bastante parecido a lo que veíamos a lo largo del siglo XX, con dos reparticiones de Yemen del Norte y Yemen del Sur. Prácticamente el mapa estaría allí, sin moverse prácticamente nada. En las alertas que estoy recibiendo, he recibido ya unas cuantas de expertos que hablan de una posible solución en Yemen, porque visto que está todo estancado, los frentes y también las fuerzas están bastante ya justitas, la idea sería volver a repartir Siria en dos, Yemen del Norte y Yemen del Sur, y que cada uno pues intentara pues mantenerse en el futuro pues como bien pudiera. Ven que no hay forma para reunificarlos, las reunificaciones son todas fallidas. Recuerda, Yemen del Norte, que sería esto, serían chiitas, y Yemen del Sur, sunitas. Esta zona, que es la que ha ocupado Al-Qaeda, no tiene zonas de vital importancia, pero bueno, está allí Al-Qaeda de la península de Yemen, que es bastante potente. Aquí no hay ISIS, pero está Al-Qaeda con cierta potencia. Fuera de eso, he notado mucha reducción de combates, de ofensivas y de movimientos sobre el terreno de las tropas. Todo se reduce a bombardeos, golpes de manos de los Houthis, pero bastante limitados. Y esto quizá nos pueda indicar que estamos cerca de una negociación, de un acuerdo que ponga punto final a este conflicto, que es un verdadero desastre humanitario y que no sabemos a dónde va a llegar si continúa así. Así que de momento, pues prácticamente tablas y sin grandes movimientos en lo que respecta a Yemen. Nos vamos a Libia. Libia, dos noticias que hay que enmarcarlas porque son importantes. Prácticamente, ya te lo he comentado, el gobierno de Trípoli tiene toda esta zona, que sería pues verde clarito, el gobierno del mariscal Haftar, que sería el gobierno de la zona este, tendría pues todo lo rosáceo, y aquí estarían yihadistas de diverso pelaje. Estaría el ISIS, todos los del Sahel, Al-Qaeda, etcétera. Un horror. La noticia, que aproximadamente por aquí, ten en cuenta que Libia, la zona costera, pues tiene las principales ciudades, y que esto es bastante, no es que sea desértico, sea una zona desértica, es que está el Sáhara aquí. Entonces, buena parte de Siria es el desierto del Sáhara. Tiene yacimientos petrolíferos que se siguen explotando, pero aquí un checkpoint, por aquí más o menos, en un checkpoint falso que montaron los yihadistas del ISIS, se hicieron con más de 10 camiones cargados de combustible. Supongo que esto les vendrá muy bien para recaudar fondos para su causa, pero bueno, dice bastante de la inseguridad que se sigue viviendo en Libia, a pesar de que prácticamente la mitad del país, o un poco más, está controlada por el ejército de Trípoli y el ejército de Haftar, los dos gobiernos que permanecen allí. Otro avance significativo, que ya por fin se ha llegado a un acuerdo con Grecia y con Italia, y las guardias costeras de los dos gobiernos que mantienen pues todo el litoral libio ya controlan perfectamente ese coladero de que las ONG se les metían hasta las playas, recogían a los inmigrantes, porque no eran refugiados exactamente, los recogían en las playas y los llevaban a Italia, pues ya se ha terminado. Y de hecho, pues miembros de las ONGs, viendo que aquí ya no pueden rascar nada, se han ido a Birmania. Y dirás, ¿y qué hacen en Birmania? Pues hay una minoría, Rohingya, que tiene problemas con el gobierno birmano. Han estado con un montón de enfrentamientos prácticamente desde los años 40 del siglo pasado, desde la Segunda Guerra Mundial, que los Rohingya pues ocuparon parte de Birmania, un estado. Han estado complicándole la vida al gobierno y al ejército de Birmania, con yihadismo, con atentados terroristas, y la semana pasada ya creo que se les hincharon ya las narices a los birmanos, que son budistas, recuérdalo, mayoritariamente, y bueno, entraron a saco en todas las localidades que controlaban los Rohingya y los han expulsado a Bangladesh. Es un tema bastante complejo, pero lo he leído y creo que aquí pues los malos de la película serían los Rohingya, que hay que mirarlos con lupa, porque están complicándole la vida al ejército birmano y al gobierno continuamente en las zonas que ocupan, incluso las que no ocupan. O sea, lo último, 40 comisarías, 40 checkpoints, los atacaron con decenas de muertos. No es cuestión de tener buenas relaciones en un país que no es el tuyo, que te dejan más o menos estar, y pagarles con esa moneda. De todas formas, tampoco es que haya leído mucho, seguramente habrá mucho más de fondo, pero los antecedentes son más o menos eso. Y ahí se han ido los miembros de las ONGs con sus barcos a ver hacia dónde llevan a los Rohingya, que están huyendo decenas de miles de Birmania hacia Bangladesh. Y poquito más. Yo creo que con lo de hoy tenemos una actualización bastante operativa, y además con las últimas horas de lo que está ocurriendo. Y la reflexión que te quería hacer, me han preguntado durante los últimos meses, quizá mucho más que desde el principio, que cómo me posicionaba yo en el conflicto de Irak, el de Siria, etcétera, etcétera. Y yo siempre les he dicho lo mismo: yo soy un periodista, soy un analista, no soy hooligan. Yo analizo y opino según lo que me llega de las innumerables fuentes que tengo, en un sitio, en otro, les pregunto, me dicen por qué ha ocurrido esto, por qué ha ocurrido lo otro, y en base a eso me creo un criterio, un escenario. Entonces, aquí no estoy a favor de nadie y no estoy en contra de nadie. Evidentemente, estoy en contra de todo tipo de terrorismo que esté atentando contra un país, contra minorías, etcétera, etcétera. Y todos los que luchan contra el terrorismo tienen mis simpatías. Pero fuera de eso, hay muchos intereses creados, muchos países involucrados, y aquí en Oriente Medio tenemos a Irak, Irán, Líbano, Siria, Jordania, Israel por medio, apoyado por Estados Unidos, Irán que apoya a Siria y que tiene a Hezbollah. Tenemos también a los kurdos, que por cierto tienen que definirse, sobre todo los iraquíes, en el referéndum que hay en octubre, a ver si se proclama la independencia del Kurdistán iraquí. Irán teme que salga y que ese efecto contagio les llegue a los kurdos e iraníes. Y también en Siria, pues están temiendo que les ocurra prácticamente lo mismo, porque si están avanzando aquí, se hacen con un montón de pozos petrolíferos por Deir ez-Zor, pues imagínate a la hora de las negociaciones, si en vez de una autonomía quieren algo más, pues imagínate lo a que se puede liar. Además, aquí en el caso de los kurdos, los dos cantones orientales los apoya Estados Unidos y el cantón de Afrin lo apoya Rusia. Y ya ves que están las cosas como para ponerse en un lugar o en otro. Entonces, mi postura, yo analizo, intento verlo todo desde una perspectiva que me permita analizar. Entonces, esas preguntas de tú con quién vas, con estos o con los otros, pues no tengo respuesta, porque no voy con unos ni con otros. Yo interpreto la realidad y en base a esa realidad pues te voy informando. Es como como el hooliganismo del equipo de fútbol. ¿De quién eres? ¿Del Madrid o del Barça? Si eres de España, pues entenderás. Si eres de Argentina, pues seguramente de River y Boca, y de otros países, pues no lo sé. Pero más o menos es en esto. Yo creo que no hay que entrar en este tipo de conflictos, porque hay muchos elementos que... Vaya, toqué el micro y sonó eso. Muchos elementos que hay sobre la mesa y sobre los que no nos podemos decantar, porque lógicamente, si te pones desde el punto de vista, si te pones en el punto de vista de los israelíes, te contarán el conflicto sirio de una forma. En cambio, si le preguntas sobre el mismo conflicto a el ejército sirio, te va a decir exactamente algo diferente. Rusia, exactamente lo mismo. Irán, lo mismo. Entonces, yo creo que lo mejor es analizar, verlo todo en perspectiva, comentar y ofrecer información. Y en cuanto a la opinión, pues ya te digo, estoy contra todo tipo de terrorismo, y aquí pues estarían todas las ramificaciones de Al-Qaeda, todos los del ISIS y también los patrocinadores de estos grupos terroristas, que por unas razones u otras están patrocinándolos y incidiendo en que desestabilicen países. Y me dirá, sí, Estados Unidos apoya el otro también. Sí, tienes toda la razón del mundo, y tanto Estados Unidos como Israel, aquí te doy totalmente la razón, no han actuado de la mejor forma bajo mi punto de vista. Se han equivocado armando y patrocinando o haciendo la vista gorda con yihadistas de Al-Qaeda o del Estado Islámico, que no han sido buenos para la región. Creo que se dan bastante cuenta. Y la última administración de Donald Trump, aunque también estamos viendo que vuelve un poco a las andadas, pero creo que ha dado marcha atrás a las políticas, bajo mi punto de vista, erróneas que estaba llevando a cabo Obama o Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. Políticas más centradas en apoyar a los yihadistas para que se hicieran o desestabilizaran países que para llevar la democracia o algo que se pareciera a una zona de seguridad a países que no la tenían. Pero han utilizado como peones a los yihadistas y en muchas ocasiones se le están volviendo contra ellos. Dicho esto, que nada, que eres libre para disponer de este programa, de todos. Me preguntan siempre todos los enlaces a mapas, a foros, a etcétera, etcétera, etcétera, los tienes en el post, que lo encontrarás en radio, en radioesperantia.com, y también en esperantia.com. Si te vas aquí a este blog, esperantia.com, y le das a la etiqueta Kurdistán, te encontrarás todas las actualizaciones desde el principio. Desde prácticamente 5 o 6 años que estuvimos, desde cuando comenzamos a hacerlas. Ahí te vas y podrás analizar semana tras semana lo que ha ocurrido. Más cosas: que este programa se emite en el canal 2 y canal 3 de radioesperantia.com, como todos los anteriores, y que como Google, que es el dueño de YouTube, no permite monetizar los vídeos, pues te pedimos que nos eches una mano e intentes, pues de alguna forma, en la medida de tus posibilidades, premiar nuestro esfuerzo. Para ello, entras en radioesperantia.com, te vas a donaciones, tienes de todas formas un botón y lo puedes hacer perfectamente. Agradecemos desde $1, €1, hasta lo que quieras. Que además agradecemos de todo corazón pues todas las muestras de aprecio, de afecto, de apoyo, donaciones, etcétera, etcétera, por el trabajo que realizamos. Pero ten en cuenta que es un esfuerzo y un sacrificio brutal el poder hacer cada actualización, porque la información que tienes que ir manteniendo actualizada es bestial. Y además tienes que tocar muchas fuentes, comprobar, etcétera, etcétera, para que quede más o menos bien. Y creo que es por lo que tú estás siguiendo estas actualizaciones, que no te pierdes ni una, y además algo que te agradecemos. Para comentarios tienes el blog, tienes también YouTube, lo que desees. Y lo dicho, en radioesperantia.com te vas a donaciones y nos donas lo que tú puedas. Y en PayPal, directo, radioesperantia.com, te vas ahí a PayPal, lo puedes hacer a través de tu cuenta de PayPal o a través de cualquier tarjeta de crédito de las habituales. Y también si tienes un monedero de Bitcoin y deseas hacernos una donación en Bitcoins, tenemos monederos de Bitcoins y nada, te lo agradeceremos también. Y poquito más, recibo un cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Gracias a todos por el seguimiento y volvemos en una semana por ahí, a ver si todo lo que vamos dejando pendiente se va finiquitando y las bolsas que van quedando pues van limitando todavía más el espacio que tiene el ISIS, no solamente en Siria, sino también en Irak. A ver si se resuelve lo de Yemen y a ver si hay alguna noticia más optimista en el conflicto de Libia. Volvemos en una semana, 10 días, y hasta entonces, muy buenas tardes. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.